2411. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos monetarios. 2412. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de minería ilegal. 2413. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de marcaje o reglaje. 2414. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de genocidio. 2415. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de pornografía infantil. 2416. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de extorsión. 2417. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de homicidio calificado. 2418. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de trata de personas. 2419. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de tráfico ilícito de migrantes. 2420. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de sicariato. 2421. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra la administración pública. 2422. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra la salud pública. 2423. El enunciado, fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales, corresponde a objeto de la ley. 2424. La ley contra el crimen organizado es aplicable al siguiente delito: tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivo. 2425. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra el patrimonio en las modalidades delictivas de robo agravado. 2426. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos contra el patrimonio en las modalidades delictivas de hurto agravado. 2427. Para efectos de la presente ley, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción. 2048. Todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se considera complejo de conformidad con el inciso 3 del artículo 342 del Código Procesal Penal. 2429. Las técnicas especiales de investigación deben respetar, escrupulosamente y en todos los casos, los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 2430. La resolución judicial que autoriza la ejecución de las técnicas especiales de investigación previstas en este capítulo, así como el requerimiento mediante el que se solicita su ejecución, según sea el caso, deben estar debida y suficientemente motivados bajo sanción de nulidad. 2431. Se pueden adoptar técnicas especiales de investigación siempre que resulten idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. 2432. Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. El trámite y realización de estas medidas tienen carácter reservado e inmediato. 2433. Todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, se considera complejo. 2434. En todas las investigaciones y procesos penales por delitos cometidos a través de una organización criminal, según lo previsto por la presente ley, la Policía Nacional del Perú no necesita autorización del fiscal ni orden judicial para

La relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias de forma alternativa o conjunta. Clausura definitiva de locales o establecimientos. 2457. Según la Ley 30.077 contra el crimen organizado, quien se encarga del diseño, implementación y administración del sistema de control reforzado de internos de criminalidad organizada, SISCRICO. El Instituto Nacional Penitenciario, INPE. 2458. En la Ley NRO 30.077 contra el crimen organizado, todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma. Se considera complejo. 2459. El enunciado, el que constituya o integre una unión de dos a más personas, que sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317, tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertadamente, será reprimidos con una pena privativa de libertad de no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 180 a 365 días, multa. Corresponde a banda criminal. 2460. Actos de cooperación o asistencia internacional. Las autoridades judiciales, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú pueden prestar y solicitar asistencia a otros estados en actuaciones operativas, actos de investigación y procesos judiciales. 2461. Actos de cooperación o asistencia internacional. En especial, los actos de cooperación y asistencia son los siguientes. Emitir copia certificada de documentos. 2462. Actos de cooperación o asistencia internacional. En especial, los actos de cooperación y asistencia son los siguientes. Cualquier otra forma de cooperación o asistencia judicial autorizada por el derecho interno. 2463. En la Ley NRO 30.077 contra el crimen organizado, las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo responsabilidad, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 2464. Las técnicas especiales de investigación deben respetar, escrupulosamente y en todos los casos, los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 2465. La ley contra el crimen organizado es aplicable a los delitos de tráfico ilícito de migrantes. 2466. Actos de cooperación o asistencia internacional, en especial, los actos de cooperación y de asistencia, son los siguientes. Emitir copia certificada de documentos. 2467. ¿Cuál es el número de la ley contra el crimen organizado? Ley N-Squared 30077. 2468. Conforme lo dispuesto por el Código Procesal Penal, el funcionario público que se encuentra facultado a disponer la circulación o entrega vigilada de cualquier bien relacionado a la presunta comisión de uno o más delitos vinculados a una organización criminal es el fiscal. 2469. Se pueden adoptar técnicas especiales de investigación siempre que resulten idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. 2470. Interceptación postal e intervención de las comunicaciones. El trámite y realización de estas medidas tienen carácter reservado e inmediato. 2471. Solo se intercepta, retiene e incauta la correspondencia vinculada al delito objeto de investigación vinculado a la organización criminal, procurando, en la medida de lo posible, de no afectar la correspondencia de terceros no involucrados. 2472. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, y bajo responsabilidad se ordena la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 2473. Solo se intercepta, retiene e incauta la correspondencia vinculada al delito objeto de investigación vinculado a la organización criminal, procurando, en la medida de lo posible, no afectar la correspondencia de terceros no involucrados. 2474. En el ámbito de la presente ley, la grabación mediante la cual se registre la intervención de las comunicaciones es custodiada debidamente por el fiscal. 2475. Las comunicaciones que son irrelevantes para la investigación son entregadas a las personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo responsabilidad, la destrucción de cualquier transcripción o copia de las mismas. 2476. Ejecutadas las técnicas especiales de investigación previstas en los artículos 9 y 10, el afectado puede instar la realización de la audiencia judicial de reexamen. 2477. Conforme lo dispuesto por el artículo 340 del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957. ¿Quién es el funcionario público que se encuentra facultado a disponer la circulación o entrega vigilada de cualquier bien relacionado a la presunta comisión de uno o más delitos vinculados a una organización criminal? El fiscal. 2478. Es una técnica especial de investigación, mediante el cual, una vez emitida la disposición fiscal que autoriza su participación, quedan facultados para participar en el tráfico jurídico y social, adquirir, poseer o transportar bienes de carácter delictivo, permitir su incautación e intervenir en toda actividad útil y necesaria para la investigación del delito que motivó la diligencia. Agente encubierto. 2479. Todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y servidores públicos, así como las personas naturales o jurídicas del sector privado, están obligadas a prestar su colaboración cuando les sea requerida para el esclarecimiento de los delitos regulados por la presente ley. 2480. El incumplimiento del deber de colaboración y de confidencialidad de las instituciones y entidades públicas y privadas acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda.